La toma 13 de junio para conversar con vecinos que ayer tuvieron una reunión con el intendente de la ciudad, José Luis Fulques, que los recién me decían una reunión media escondida, me decía recién Norberto, que es uno de los vecinos que participó del encuentro. Y bueno, vamos a preguntarle a él, precisamente, bueno, ¿por qué? Norberto, me decía recién una reunión media escondida. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, sí, en esta reunión, porque nos avisaron el martes tarde de la noche que teníamos una reunión con Fulque a las 8 de la mañana, pero sin gente, que teníamos que llevar el mínimo de gente, ¿no es cierto? 2 o 3 personas, y sin prensa. Esto fueron por lo menos los obstáculos que nos ponían ellos para obtener la reunión esta, ¿no? Uh-huh. Así que nos hemos presentado y en la cual le hemos planteado nuestro pedido de para la gente que necesita y bueno, él rotundamente se ha aferrado de una nueva ordenanza que está creando, que todavía no está presentada en ningún lado y que dice que la gente pobre se va a ver reflejada en la ordenanza. Yo le pregunto, nosotros también queremos vernos reflejados en la ordenanza, pero queremos soluciones de inmediato, también hay gente con necesidad y por ahí, pero él no sabe qué responder, se aferra a su ordenanza por parte nuestra, por parte de Norberto, que es el que pone la cara hoy por hoy en las tomas. Nosotros estamos tratando en lo posible de que esta toma no sea violenta como las demás, ¿no? Pero parece que la gente no le importa, por lo menos a ellos no funciona, no le importa que la gente tenga problemas de vivienda o que tenga necesidades primarias como es tener un terreno, ¿no? Y esta nueva ordenanza contemplaría la posibilidad de entrega de viviendas, cambiar el sistema de puntuación que actualmente existe, ¿no es cierto? Bueno, supuestamente es una ordenanza que están creando recién ellos. Les digo más, nos invitaron a nosotros a formar parte de esta nueva ordenanza. Pero es una ordenancia que no está presentada. Ponen esto, que esta ordenanza llega a tardar mucho, cada 12 o 13 años en aprobarse, ni siquiera va a estar, a no saber que el sucesor de él, capaz que no le da importancia a esta ordenanza, ¿no? Eso es lo que no me pueden asegurar ellos. La gente tampoco va a esperar 10 años más, 20 años más, para que una ordenanza te favorezca y sea y pueda acceder a un terreno, ¿no? Nosotros no estamos pidiendo una vivienda. No podemos acceder a una vivienda porque no, ya mucha gente no se encuentra con el sueldo suficiente como para acceder a una vivienda, que supuestamente los puntajes van de acuerdo a lo que gané, ¿no? Pero nosotros lo que estamos pidiendo es un terreno, y poder hacer un terreno, más que nada para mi vecino, la gente que hoy necesita, pero no nos favorece la ordenanza, ni esta nueva, ni la vieja, ¿no? Porque uno se cansa ese trámite, hay mucha gente que hoy está ocupando los terrenos que son trabajan en servicio doméstico y no pueden todos los días salir a hacer un trámite y gastarse 300, 400 pesos para presentar un trámite, y ellos van y te lo tiran a la basura, el otro día tienen que volver nuevamente a hacer los trámites, que fue lo que planteamos nosotros al intendente. Del manejo este de tierras fiscales, cada vez que presentó una nota, desaparece, ¿viste? Como que no le importa, ellos la tiran a la basura, pues van a hacerla de vuelta, ¿viste? También ratificó que no van a continuar las gestiones para acceder a esta tierra, digo, para poder comprar estas tierras, ¿eso les dijo? Sí, lo que nos dijo él, que no va a seguir con las gestiones de la compra de los terrenos, si bien lo tenía más o menos arreglado esto, pues no le va a seguir por el hecho de la toma. Yo le digo, mirá, nosotros estamos en lo posible, nosotros creo que te venimos con respeto, vamos a todos los medios a solicitar una solución de los terrenos. No queremos una toma de violencia, muchos chicos de por medio en esta toma. Hay muchas mujeres embarazadas y bueno, nosotros por parte del norte y de los vecinos hemos llegado a un diálogo donde decimos, no, queremos, si ellos nos exigen, que nosotros vayamos por las leyes y que lo tenemos que pedir de acuerdo a la ley. Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que esto no nos den los terrenos, solicitarlo de la mejor manera y que no haya violencia en el atomo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, ni hablar de los derechos humanos, ha hecho alusión a que nosotros estamos siendo investigados por el grupo que es. También nos dijo ayer, nos amenazó permanentemente, a una de las chicas que fue conmigo le dijo que estaba manchando el despacho y que no iba a tener trabajo. Es una chica que está haciendo un nivel terciario, así que bueno, no ha recibido bastante mal, ha sido, qué sé yo, totalmente autoritario, no he querido escuchar la problemática de los vecinos, yo también le planteé el tema de que tienen que hacer las elecciones, tienen que ir a la gente a votar, ahí lo atiende como los reyes, y en este momento cuando la gente necesita, no se parece a nadie, ni siquiera le quieren dar una solución. El informe que dieron ayer desde la municipalidad dice que son pocos los vecinos que ellos tienen registrados como que iniciaron trámites en tierras. Claro, si el manejo que tiene tierras fiscales no da la importancia a la gente cada vez que se va a notar, lógicamente que debe ser así, ¿no? No, que presentan los papeles, tienen que volverlos a presentar nuevamente. Y la gente permanente está permanentemente presentando papeles por la tenencia de tierra y tierra fiscal de la pelota. Vos presentás papeles hoy, y mañana vas y te encontrás con que nunca presentaste nada, que no te conoces. Entonces es una problemática que tiene la gente también. Dice, ya que le cuesta acceder a la puntuación que le dan ellos, eso permanentemente le está en los papeles. Entonces se hace imposible que algún día puedan acceder a algún terreno, ¿no? Y luego recordemos, las familias están aquí en la toma. Nosotros, bueno, de momento está alrededor de 100, bueno, por el tema del inconveniente que hemos tenido con la policía, mucha gente ha desistido, pues hay por miedo, ¿no? De ser golpeado, de que los chicos sean golpeados, la madre, más que nada. Nosotros también, por ahí, queremos preservar eso, de que los chicos y las madres no sean golpeados, ¿no? En esto. Pienso que para pedir un pedazo de tierra, primero te tienen ganas de traer una paliza y después cederte un pedazo de tierra, ¿no? Es la costumbre, es el folclore de hoy por hoy. En las tomas anteriores ha pasado eso. Que primero te matan a palo y después te ceden un terreno. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los otros organismos? ¿Se han presentado en gobierno y en el Consejo? Nosotros, por el parte de otro organismo, no tenemos ninguna respuesta, ¿no es cierto? Nosotros de igual manera vamos a ir en este lugar y vamos a seguir golpeando puertas para ver qué solución conseguimos. Vamos a continuar así, vamos a continuar, seguir golpeando puertas y vamos a ver si tenemos alguna solución favorable. Muchas gracias, Norberto. Bueno, ahí la palabra entonces de Norberto, uno de los aquí de la toma 13.